La Hora Pulenta. Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. 13 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Escuchamos Los Días de Actemio de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Así es. El cover, muy buen cover que han hecho de Los Gatos, que figuran en Compi Pulenta 2, que se puede descargar en nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Así es. Saludamos a Mati Córdoba y a Nico Yonki, que se sumaron a los saludos justamente de La Hora Pulenta. Y también los saludamos a Javi Aguirre, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿qué tal, pulentas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien, todo bien. Un enorme gusto, como siempre, poder hablar con vos, tenerte de alguna forma relacionado con el programa, porque, bueno, le contamos a aquellos que nos siguen desde, nos escuchan desde el primer programa, saben que Javi Aguirre siempre está presente de alguna manera u otra, porque ha venido a tocar acá, del cual después sacó un disco. En vivo, en la BBC, absolutamente. Exactamente. Sus temas han sonado tupido en La Hora Pulenta, ¿eh? Iba a llamarla, por ejemplo, también el de Codesal, otros más que, bueno, no me acuerdo exactamente los nombres, pero han sonado también varias veces de los dos discos, que muy buenos dos discos que tiene Javi Aguirre, y que esperemos que haya un tercero, supongo que estará ahí en camino. Hacemos muchas cosas, eso sí. Es lo que nos pasa. Está bien, pero bueno, se consiguen los discos, los recomendamos, mucha gente, es más, mucha gente te ha conocido a partir de lo que nosotros hemos pasado los han bajado y nos han comentado. Pero bueno, en este caso estamos con vos, no por tu trabajo periodístico de distinto alcance, ni tampoco por tus canciones, sino por un personaje que has ido desarrollando primero en la revista Barcelona y después ya en novelas hechas y derechas, que yo me he ocupado de leer enteritas antes de esta instancia, que alrededor de un personaje muy particular que se llama Diamond Gerace. ¿Cómo es Diamond Gerace, Javi? Es un detective, un inspector que nació efectivamente en Barcelona, y así como en la revista hay una especie de parodia del discurso periodístico, este detective hace una especie de parodia del discurso del policial negro clásico. Hace todo lo que uno espera de un policía, de un detective, de un inspector, del policial negro, o sea, impermeable todo el tiempo. Ah. Solitario, tipo gris, malhumorado y con mucha tendencia a escabiar, específicamente el brandy, que grandes cantidades de litros entra a su cuerpo y bueno, después tiene que salir por el orificio de salida que encuentre. Sí. En la situación en la que sea. Viste cómo son las necesidades físicas, ¿no? Cuando sea, donde sea y manche a quien manche. Sí. Las dos novelas, la primera se llama Inspector Diamond Gerace y el Edificio del Sol, que salió en 2012. Uh-huh. Y ahora en estos días, salió hace un par de semanas en realidad, la segunda, dos hacen saga, ¿no? Inspector Diamond Gerace y el Monstruo de la Laguna. Uh-huh. La verdad que es el género policial es algo que me encantó siempre, no solo como lector, sino también viendo series por televisión. Sí. Yo creo que hay mucho de eso en Diamond Gerace, así de serie televisiva, mucha cosa así como visual, de ese tipo de cosas, la pesquisa, el tipo que entra a un lugar con el arma en alto. Sí. Y tiene que ver básicamente con algo que fue creciendo, cosas que van empezando en un espacio chiquitito y que uno le va dando más tiempo y le va encontrando nuevas cosas y van teniendo buenas respuestas y, ¿viste cómo es? Una cosa lleva a la otra. Sí. Yo supongo que eso también tiene que ver con las citas que haces a otras sagas que todavía no se publicaron, que yo no sé si las tenés escritas o son juegos que haces, ¿no? Porque en los dos libros citás, sí, como uno pudo leer en la otra en el otro libro. Sabes que son las dos cosas. Por un lado es una manera de presionar a la editorial, ¿viste? Ah, claro. Y pero por otro lado, la verdad que sí, hay cosas en formatos cuentos y en formatos novela también. Sí. Uno nunca sabe cómo se van desarrollando las cosas. Esta semana, de hecho, tuve una situación inesperada y me súper honró, que fue que seleccionaron la primera de las novelas, Inspector Diamond Gerace, El Edificio del Sol, para el catálogo de derechos audiovisuales en el Salón del Libro de París. Yo no lo podía creer, eran todos autores reconocidos, no sé, me parecía increíble porque además empezó como una cosa súper lateral en lo que yo en lo que yo estaba haciendo. Como un divertimento. Sí, como divertimento y como experimento y como, me gusta hacerlo, lo estoy haciendo y en algún punto el acercamiento mío con la música también fue siempre así. Sí, también. ¿Cómo no voy a hacer música si me la paso escuchando música y me la paso Tocando en casa un poco y haciendo una canción, y esto está lindo para hacer una canción, y estar tarareando esto. Las cosas que a uno tiene en su vida y que a uno le hacen bien y que uno las disfruta, qué sé yo, está bueno tratar de darles el espacio. Sí, unos comentarios sobre el libro. Está muy bien escrito, obviamente que uno puede ver, más allá de la parodia cariñosa que hay y desde el afecto que hay al policial negro tipo Philip Marlowe, hay obviamente también una influencia de lo que, por ejemplo, aquellos que le llevan a Sasturain o incluso a, obviamente, a Soriano, pero también otros que han hecho policiales negros acá en Argentina, que son muchos, no son pocos. Hay un poco de eso también, pero siempre con tu estilo que realmente no erras una frase. Cada frase tiene un sentido. En ese sentido sos muy borgiano. Qué buena onda. Muy borgiano porque no pones párrafos de más ni palabras de más, los adjetivos son puntuales. La acción va dirigida hacia un punto y cuando vos crees que va a llegar, te da una vuelta de tuerca que te sorprende. Y además hay mucho cariño. A mí lo que me encantó, es increíble, el tema del alcohol. Porque este tipo realmente es un alcohólico, pero a niveles exagerados es poco. A mí me gusta caricaturizar esas cuestiones. Sí, muy caricaturizado. Como sobreactuado. Sí, pero queda tipo bien. Este día que se tomó 6 litros en un día, obviamente es una exageración. Y sí. Solamente un dibujo animado puede tomarse 6 litros de brandy en una jornada, y en la que además supuestamente trabaja y investiga cosas y le pone la cara cuando lo llama el comisionado. Y, sí. Bueno, no es un detective que tenga grandes ideales de justicia, sino que medio quiere zafar todo el tiempo, simula estar trabajando. No es malo. Finge estar investigando. Sí. Su única motivación, o su principal motivación, tiene que ver con escaparse e ir a enfrentar su adicción, que lejos de ser un problema, para él es como su arma secreta. Sí. Y muchas gracias por todo lo que dijiste, estoy absolutamente sonrojado, quiero aclarar. Javi, vos mencionabas recién, solamente un dibujito animado podría, y también tiene un poco de eso, ¿no? Todo esto es un policial, pero a la vez tiene una cuestión de exageración que remite al cómic, que me remite también, no sé, a quién engañó a Roger Rabbit, a esas horas cuales el género se choca con otra ambientación, si se quiere. En vez de una ambientación realista, el policial negro siempre tuvo como base ser un realismo sucio y todo eso. Si vos al policial, que es un género eminentemente realista, sí, lo mezclás con una cuestión medio de cartoon, ¿no? De dibujito animado en el sentido de los clásicos, ¿no? Cosas que rompen cualquier tipo de pretensión de verosimilitud, se genera un efecto muy extraño. Eso, que todo es posible. ¿Fue algo buscado o fue algo en lo que pensaste o se fue dando así? Un poco sí, un poco desde la parte editorial de la edición en papel también. De hecho, los libros vienen con una serie de ilustraciones, sí, que por ahí no tienen que ver justamente con esa oscuridad hiperrealista, o no hiperrealista, pero bastante realista, que tenían las viñetas que venían en los viejos policiales tipo folletinescos, sino que los dibujos que hizo Daniela Acerbi tienen mucho que ver con una cosa de juego. Para mí el policial esconde una cosa de juego que es una adivinanza, ¿no? Sí. Hubo un crimen, ¿quién fue? Te estoy escondiendo todo lo que puedo, ¿quién fue? Hasta que te das cuenta quién fue. Sí. Y esa cosa de juego, no solo entra esta cuestión como de cómic, sino también lo humorístico que hay todo el tiempo en las novelas de Diamond, que es que, bueno, estamos jugando, es una adivinanza, no me puedo poner demasiado solemne como una adivinanza. Totalmente. Sí, y bueno, sí. Tiene que ver con la forma en la que a mí me salen hacer las cosas también, ¿no? Además de las referencias al policial, hay muchas referencias que vienen de la actualidad, porque no son actuales, pero sí de los diarios, ¿no? De noticias, desde el nombre del inspector, sí, hasta un montón de guiños, de detalles, de formas en las que nombrás de repente una calle, un lugar, otro personaje. All Boys. Están sacadas de las noticias. ¿Por qué Diamond Gerace? Digo, más allá de la referencia inevitable a los policías que participaron del caso Cabezas. El periodismo es un, qué sé yo, entra y sale todo el tiempo, ¿eh? También los casos de Gerace. Yo creo que entran y salen todo el tiempo en la forma en que entendemos el mundo nosotros ahora, pero sí, y más siendo periodistas. Pero esa especie de coro griego que está todo el tiempo opinando sobre lo que pase, tirando las nuevas versiones, sí, y las nuevas opiniones, y conjeturando sobre cualquier dato. Yo creo que es Seguramente es una de las maneras más evidentes a través de las cuales entendemos el mundo, vemos el mundo. Mencionás All Boys, que es el equipo obviamente que yo soy hincha y que me es imposible no encontrar todo el tiempo cosas que de las formas más caprichosas y a veces vergonzantes entran y salen en mi vida la forma de ver las cosas. Veo, estoy enterándome de un crimen horrible que veo en televisión y el tipo se llama igual que el 4 de All Boys del año 91 y no puedo no pensar en eso. Es tremendo, pero pasa así. Sí, y por sí. Algo es que en los casos de Diamond Gerace prácticamente todos los personajes se llaman como héroes de Floresta, ¿no? Ah, mirá. Y más en esta última época tenemos muchos héroes en Primera División. Sí. El bar donde permanentemente anida el inspector para buscar brandy se llama Vamos Floresta. Claro, sí. Y de hecho en la presentación de la primera novela tuve una inesperada visita de dirigentes de All Boys, ex dirigentes de All Boys. Había estado el arquero Nico Cambiaso a punto de venir, después tuvo un problemita de... Nada, está buenísimo. Y también muy mimado inclusive por esa especie de segunda familia que tengo en mi familia, que es el Albo. Sí. Recordemos que va a haber una presentación muy pronto. Muy ¿no? pronto, precisamente en 12 días, el jueves 27 de marzo a las 19 horas, sí. En una librería buenísima nueva, Gandhi, que hay en Palermo, en Malavia 1784, sí. Malavia 1700, entonces el jueves 27... Y no voy a estar solo, vamos a hablar de detectives y me van a acompañar tres detectives, tres inspectores, el inspector Eduardo Fabregat, el inspector Andy Chango y el inspector Diego Golombek. Muy bueno. De distintas áreas específicas del arte de la investigación, ¿no? Sí, es ahí Floresta. Sí, una cosa sí vamos a intentar hacer. Tenemos especialistas en policía científica, en toxicomanía, así que bueno, la idea es abordar el caso del monstruo de la laguna, que es la segunda novela de Diamond, desde distintos ejes. Los libros, recordemos, fueron editados por Editorial Galerna. El primero tuvo un prólogo de Sasturain. El segundo tuvo un prólogo en forma de verso, un soneto de Sasturain. Sí. El segundo, un prólogo muy bueno de Calamaro, muy bueno. Y esperamos que el tercero, no sé ya quién puede escribir, digamos, Soriano desde el cielo, pero bueno, la tenés difícil. Pero va a estar que bueno. Dos caricias increíbles, que tanto Sasturain, con lo que él representa en el mundo del policial argentino, sí. Y bueno, Calamaro, es un Beatle personal, ¿no? Un héroe. Tenerlos a ellos como bancando, haciendo un guiño, prologando, fueron dos honores enormes, la verdad. Bueno, Javi, si te parece bien, te despedimos. Obviamente, recomendamos mucho leer los libros. Yo leí los dos. Los leí muy rápido, muy interesado. Me cagaba de risa en el subte. Lo recomendé bastante en sus momentos. Y, si te parece bien, te despedimos con un tema tuyo, obviamente. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuál tenemos, Nico? Vamos a escuchar uno de nuestros favoritos. Iba a llamarla de Javier Aguirre. Y a Javi, gracias a vos por atendernos y participar de La Hora Pulenta. Chao, muchachos, gracias. Abrazo. Ella me abandonó, pero el fútbol aún me ama. Y aunque voy a extrañarla de noche y de mañana, por suerte hay otras piernas que se meten en mi cama. Son las de Juan Román, las del pibe Valderrama. Su triste explicación fue pozos inexplicable. Pasó cuando corté el teléfono y no el cable. Nunca pudo entender mi pasión por ESPN ni por Fox Sports ni por Tays Sports. Anoche iba a llamarla, pero pasaba. Milan Valencia por la Champions League. Grito, vas a aprender que conmigo no se juega. Yo leía en el...